No renové mi credencial para votar y es 03. Yo tampoco la renové. Yo estoy igual. Estamos en la misma situación. Porque la ley lo permite. Todavía en las elecciones de 2009 van a poder votar. Y todos los que estén en la misma situación, que tengan credencial 03, también. Si tu credencial es 03, vota este 5 de julio. Porque así... nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Nuevo León es un estado que siempre mira hacia arriba. Hombres que saben que con esfuerzo y trabajo se puede llegar más alto. Jóvenes con el corazón bien puesto que quieren llegar más lejos. Mujeres que no se quedan atrás, que sí saben salir adelante. Niños que sueñan con volar muy alto. Por todos ellos, por gente como tú, yo quiero ser gobernador. Rodrigo Medina, vamos para arriba. Yo quiero volver a salir tranquila a la calle con mi familia. Yo quiero que Nuevo León vuelva a ser el mejor estado para vivir. Yo quiero que la situación económica mejore, para que mi dinero vuelva a alcanzar. Yo confío en Fernando Elizondo. Su experiencia nos da seguridad. Yo creo en Nuevo León y en su gente. Estoy convencido de que juntos podemos volver a ser el estado seguro, honesto y ordenado que siempre fuimos. Sé que vamos a lograrlo. Fernando Elizondo, candidato del PAN a gobernador. Experiencia que da seguridad. Ah, bueno. ¿Y en tus tiempos cómo votaban las mujeres? Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo. ¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual. Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país. Instituto Federal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque soy ciudadana de Nuevo León, participo en las elecciones de gobernador, alcaldes y diputados. Sí, gobernador, alcaldes y diputados. Intégrate, porque tú también eres ciudadano. Yo preparo. Nos habla acerca de la INTE. Yo organizo. Yo vigilo. 5 de julio. La elección la haces tú. CEE, Comisión Estatal Electoral. ¿Y tú qué traes? Mis 3 documentos en original. La credencial de la escuela, que es mi identificación con fotografía, acta de nacimiento que acredita mi nacionalidad y el último recibo de luz como comprobante de domicilio. Ah, vas a tramitar tu credencial para votar. Ajá, ¿y tú qué traes? Solo una identificación con fotografía. Nada más la voy a recoger. Tramita o recoge tu credencial presentando solo los documentos necesarios. Llama a IFETEL 01800-433-2000. Con tu credencial para votar, nuestra democracia crece. IFE, Instituto Federal Electoral. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social, con Carlos Vázquez y Ricardo Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes, este es El Sexto Piso y en esta ocasión dándole continuidad a los encuentros que estamos teniendo con nuestros candidatos a alcalde por el municipio de San Pedro, quisiera darle la bienvenida a Juan Carlos Pérez Góngora, quien nos aceptó esta invitación y estamos aquí en El Sexto Piso muy agradecidos. Buenas tardes, Laura, les agradezco yo la invitación que me hicieron para platicar con ustedes y también un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Están aquí con nosotros los habitantes, están Ricardo Vázquez, Horacio Reina, Carlos Vázquez y Abraham Becerra, todos nosotros ávidos de hacerle muchas preguntas, sobre todo desde el ámbito de análisis político, que estamos aquí los estudiantes muy interesados en conocer. Entonces abro la dinámica, lo que se está manejando es un foro de preguntas y respuestas que se convierte en un diálogo muy interesante. Entonces, primer habitante que levante la mano, va la pregunta. Adelante, Horacio. Juan Carlos, buenas tardes. Tú hablas de recuperar San Pedro. ¿De quién debemos recuperarlo? Tenemos que recuperar San Pedro para nosotros, para las familias, para los ciudadanos. O sea, hay que recuperarlo, no lo debemos de dejar en manos. Parece que hoy por hoy está en manos extrañas, en una autoridad que está alejada de los ciudadanos. Hoy por hoy los ciudadanos de nuestro municipio, y no únicamente del municipio, yo creo que de muchas partes del país, viven inseguros, viven con miedo. Requerimos, además de recuperar la seguridad para nosotros mismos, tenemos que recuperar el desarrollo urbano, tenemos que recuperar la educación de calidad, el deporte en nuestro municipio. Yo les diría que de aquí donde estamos, de la UDEM hasta Gómez Morín, no hay, más o menos por Alfonso Reyes, por este nivel, no hay un área deportiva, un centro deportivo para los jóvenes, para los muchachos. Entonces debemos de recuperarlo para los jóvenes, para nuestras familias. Entonces es un punto fundamental. Y de hecho, bueno, nuestro eslogan de campaña es: recuperemos San Pedro para vivir sin miedo. El tema que está en la agenda de las campañas políticas es la inseguridad. Y más aún donde en un municipio como San Pedro hace años se vivía tranquilo. Hicimos nosotros una encuesta y más del 60% de la población dice que el principal problema que tiene es la inseguridad que se está viviendo. En ese sentido, pues requerimos recuperar esa seguridad para los ciudadanos. Y Juan Carlos, bienvenido. Soy Ricardo Martínez. El tema de seguridad, como tú lo has dicho, lo comparten prácticamente la totalidad de los candidatos, diputados, quienes van a gobernadores, quienes van a puestos distintos, como ese mismo de alcalde. En el caso específico de alcalde parece una ironía, ¿no? Porque por un lado tenemos el gran problema de seguridad, tú lo has mencionado, tenemos que recuperar esta sensación de tranquilidad, pero al mismo tiempo el municipio parece ser el que menos herramientas o el que menos posibilidades tiene de combatirlo, siendo que la mayor parte de los factores que provocan ese miedo son delitos del orden federal, son problemas que pueden solucionarse en los congresos, que pueden solucionarse a nivel federal o incluso internacional. Mi pregunta sería, Juan Carlos, ¿qué tanto puede hacer un alcalde o un ayuntamiento y en 3 años? Sí, mira, Ricardo, me gusta mucho tu pregunta, tu planteamiento. Déjame decirte que San Pedro tiene aproximadamente 260 elementos en la policía y con todo y tránsito se juntarán 460 para una población de 122 mil habitantes. Si 122 mil ciudadanos que vivimos en el municipio no participamos en el tema de la inseguridad, 260, 460, 1000, 2000, 5000 elementos de la policía no van a solucionar el problema. O sea, tenemos un problema de participación ciudadana en el tema. Y yo creo que la autoridad más idónea, la autoridad que debe tomar la responsabilidad y el liderazgo es el municipio. Y la sociedad debe participar, pero la sociedad no participa por desconfianza a los cuerpos policíacos, por desconfianza al sistema, por la falta de mecanismos y de tecnología de comunicación de los ciudadanos a las autoridades. Es más, yo les preguntaría a ustedes, a ti, Laura, Abraham, Ricardo, Horacio y Carlos, yo les preguntaría: ¿qué número de emergencia tenemos nosotros aquí? Si hay una emergencia, que donde tengamos que hablar a la policía, donde tengamos que hablar a una ambulancia, o donde tengamos que hablar a los bomberos, ¿qué número de emergencia tenemos? A ver si me lo podrían contestar. 066. No, no sé, ese es. ¿Están de acuerdo todos que ese es el número? ¿Y el 089 para qué sirve? Denuncias. ¿Y el 065 para qué sirve? Ahí ya me perdí. Y si le queremos hablar a los bomberos, ¿a quién le hablamos? No sabemos el número. Si queremos hablar a la Cruz Roja, 064. No, es 065. Y si le queremos hablar a los bomberos, tenemos que utilizar un número de 8 dígitos. Y si queremos hablar al C4, no sé si están enterados de lo que es el C4, el centro de control que tiene San Pedro, es un número de 8 dígitos. ¿Alguno de ustedes se lo sabe? No. Entonces, les queda claro que si lo más importante es la participación del ciudadano y no hay un mecanismo, quedó claro en esta mesa que no hay un mecanismo, el sistema no funciona. O sea, no hay seguridad porque no está hecho el sistema, está mal diseñado desde la participación ciudadana. Si nosotros no tenemos la capacidad de comunicarnos inmediatamente cuando existe un acontecimiento, porque no tenemos ni siquiera la cultura, porque no ha habido la capacidad en el país de crear una cultura, difícilmente vamos a solucionar los problemas. Si 120 y tantos mil ciudadanos de San Pedro tenemos muy claro que existe un número de emergencia único, tenemos muy claro con quién comunicarnos y tenemos confianza en la autoridad que le vamos a hablar, ahí yo le diría que el 50% de los problemas de seguridad se resuelve ese día. El 50% se va a resolver ese día. Pero tenemos que crear un sistema y tenemos que crear una cultura. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Ustedes son los que me la deberían hacer, pero yo ya no, me metí en lo que no debería, ¿no? A ver, ¿cuál es el sistema, cuál es el número de emergencia en los Estados Unidos? 911. 911. O sea, 911. ¿Coinciden todos? Claro. Entonces, ¿cómo es posible que en esta mesa tengamos muy claro cuál es el número de emergencia de otro país y no tengamos muy claro cuál es el número de emergencia de nuestra ciudad? Pero además les voy a decir otra cosa, también se equivocaron. No es el 911. En Estados Unidos es el 911, el 911. Y ustedes me pueden decir, es lo mismo. No es lo mismo. Porque un niño de 4, de 5 años, no se sabe los números 900. Pero sí se sabe el 1, el 2, el 3, el 9 se lo sabe. Entonces es una cultura que se les enseña desde la conformación del sistema. Empieza con un medio, es solamente un medio que es el número. Y entonces ya puede marcar un niño de primero de primaria los números en su casa, y es un sistema que funciona y es un sistema que opera. Entonces, pues desafortunadamente en México hay 20 números que pueden utilizarse para la seguridad y emergencia. Oye, Juan Carlos, yo tengo una duda. A ver, si tú me estás proponiendo crear un solo número, ¿cómo lo vas a hacer? Porque uno de los problemas de precisamente de esta portabilidad de los números para unificar los mismos y crear una sola base de datos se debe mucho y en gran medida a las compañías telefónicas, específicamente una de ellas, la que tiene el monopolio. ¿Qué harías tú entonces para poder convencer de que te proporcionan ese número para tú a su vez cumplir con esta promesa? El número no lo proporciona la compañía telefónica, el número lo proporciona la COFETEL, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y las compañías telefónicas tienen que dar de alta el número forzosamente. El problema que tenemos en México, hace 12 años aproximadamente, si mal no recuerdo, en 1997, sale el Plan Fundamental de Numeración y contemplan 20 números para emergencia, y empezaron con el 08 y algunos más, por eso es desde el 080 o 080 hasta el 089. Y entonces llega un alcalde o un gobernador creativo, dice, a ver, ¿qué número no existe de emergencia? Pues el 085, ese lo quiero para poner mi sistema. Entonces empezamos a inventar cosas como si estuviéramos construyendo un edificio y diseñando la fachada, o con la capacidad de los ingenieros o los arquitectos diseñando algo nuevo. Con la seguridad no se puede jugar, no se puede estar inventando. Y hay prácticas internacionales que funcionan y operan, y prueba está que coincidieron de que el número es 911, aun y cuando dijimos 911, pues. Pero es por falta nada más de implementar el sistema. Hoy por hoy, déjenme decirles que nosotros el día de ayer, un servidor presentó a la COFETEL una solicitud para que nos otorgaran el número para operarlo ganando la elección y entrando al municipio. Por el 911 es lo que le solicité. Aún y cuando el Plan Fundamental de Numeración no lo contempla, mis argumentos que le estoy dando, que cuando sale el Plan Fundamental de Numeración había la larga distancia 91, y entonces por eso era imposible que jalaran, porque tú marcabas 911 y si ibas a hablar una larga distancia se te iba a ir a ese número. Entonces no se contempló, pero ya no existe, ahora empiezan con 01. Entonces tenemos que empezar por eso. Ese es lo mínimo, pero es fundamental e indispensable para la comunicación, para que la sociedad tenga la confianza y nos esté hablando y nos esté dando ese tipo de información. Entonces tenemos que crear ese medio para que la sociedad se comunique, tenemos que establecer un sistema para implementarlo, y eso es lo que estamos nosotros proponiendo en una primera parte del sistema de seguridad. Faltan dos más en forma importante. Okay, Juan Carlos, buenas tardes, mi nombre es Carlos, somos tocayos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. ¿Qué otros aspectos conforma tu plataforma, más allá de la cuestión de seguridad? Bueno, tenemos el tema del desarrollo urbano. Ajá. Precisamente aquí que estamos en la UDEM y que en la parte de San Pedro llega la calle Alfonso Reyes, uno de los planes es ampliar esa calle, que no tenga solamente un carril de ida y otro de regreso. tenemos que ampliar esa calle. Tenemos que crear la infraestructura necesaria para tener mayor movilidad y mayor seguridad. Aquí bajando por Corregidora, llegando al Boulevard Díaz Ordaz, no recuerdo porque no los he contado, pero yo creo que nada más en ese pedacito tenemos unos 6 a 8 semáforos. O sea, es imposible transitar con seguridad y en un tiempo corto con ese tipo de problemas. Entonces tenemos que hacer forzosamente un paso de nivel. Ustedes saben perfectamente que viene la carretera Saltillo y que va a llegar aquí cerquita de donde estamos. Y esa va a entroncar con la avenida Morones Prieto. Tenemos que abrir una avenida nueva. No podemos descargar todo el tráfico en Morones Prieto. Tenemos que ampliar el Boulevard Constitución hasta Santa Catarina para que entrando de la carretera Saltillo tengamos la opción de tomar ese boulevard y no irnos por Morones Prieto hasta Santa Bárbara y luego cruzar para agarrar el Boulevard Constitución. Entonces tenemos que darle opción para los que van a Monterrey, a San Nicolás, a Laredo, a Reynosa, a todos esos lugares, de que tomen el Boulevard Constitución. Los que vienen a esta área de San Pedro puedan tomar el Morones Prieto y también posiblemente puede interconectar la parte de aquí de Alfonso Reyes. Entonces tenemos que trabajar en los proyectos de acuerdo a las necesidades de la sociedad y no de acuerdo a los presupuestos. Los errores que han tenido muchas veces algunos gobiernos, decir, a ver, yo tengo 100 pesos, ¿qué puedo hacer con 100 pesos? Bueno, pues hago un paso de nivel y eso es lo único que yo construyo, ¿no? No, tenemos que ver las necesidades de la sociedad, crear la infraestructura y buscar las fuentes de financiamiento adecuadas. La sociedad debe tener tranquilidad, debe tener una movilidad, debe estar segura en sus trayectos. Y quiero que sepan, no sé si ubican perfectamente el primer caso que les comenté, el de aquí de el del Boulevard Díaz Ordaz con Corregidora, o sea, donde está el seminario, por ahí vean ustedes el problema que tenemos enorme, ¿no? Entonces requerimos de armar y hacer toda la infraestructura, ¿no? Entonces es algo de lo que nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma política, de nuestro proyecto de gobierno, para realizar arrancando la administración. Qué interesante, Juan Carlos. Aquí nos hablas de todas las propuestas, pero sin duda alguna, para que estas se vuelvan realidad, es necesario ganar una elección. ¿Cómo se ve Juan Carlos dentro de la elección en relación a los otros candidatos a la alcaldía? Mira, nosotros estamos trabajando en un proyecto de campaña donde estamos recorriendo en dos sectores del municipio todas las colonias, casa por casa. En la zona residencial estamos teniendo reuniones con vecinos, con amigos, prácticamente diarias, donde estamos llegando al mayor número de personas. Tenemos un proyecto muy claro, hecho con un equipo profesional, con información, con diagnóstico muy bien elaborado, y nosotros tenemos los días contados hasta el primero de julio para llegar a convencer con nuestro proyecto a los ciudadanos. Hoy por hoy, la gente le interesa ver los proyectos que traes, además del candidato. Hace 30, 40 años, la gente votaba únicamente por un partido político. Ya de 15 años para acá, la gente evalúa al candidato. Y hoy por hoy, no es suficiente ver el candidato y el partido que lo propone. Juan Carlos, quiere ver el proyecto. También la ciudadanía evalúa cuál ha sido el papel del actual gobierno. ¿Qué es lo que te dice la gente acerca del actual alcalde? Mira, no, yo no quisiera hablar de... La gente lo evalúa, la gente sabe. Positivamente. Yo nada más quisiera decirte que la votación a favor de nuestro partido en las últimas 4 elecciones ha crecido un 72%. Y los otros partidos políticos no han conservado la votación que tenían hace 4 elecciones. Tienen menos votos nominales, no porcentaje, menos votos nominales. O sea, han perdido. Nosotros hemos crecido porque la gente ya quiere un cambio. No se ha podido dar el brinco, pues, porque hay 7 administraciones en el actual gobierno. Sin embargo, nosotros tenemos una estimación que nuestra votación va a crecer un 20% en esta elección con el trabajo que estamos haciendo. Y con eso va a ser suficiente para superar en este mismo porcentaje a los otros candidatos. O sea, nosotros vemos que la elección la vamos a ganar, estamos completamente seguros, y no es soberbia ni nada, ¿no? Es análisis que hemos estado haciendo, y por eso les platiqué la historia de las últimas 4 elecciones, chéquenla ustedes. O sea, ¿cómo es posible si mucha votación a favor de nuestro partido bajó en la parte federal, en San Pedro, ¿cómo es posible que en la parte de la alcaldía siguió subiendo? O sea, hay una razón de esto, hay una necesidad de un cambio, de una alternancia, ya busque el ciudadano otras alternativas, y nosotros estamos ofreciendo una alternativa importante. Quiero decirles nada más, porque ya me van a hacer otra pregunta, quiero decirles que el próximo miércoles 29, la semana que viene, a las 7:30 de la tarde, vamos a presentar el proyecto de seguridad. Ahorita les platiqué tantito, un porcentaje muy pequeño, todo el proyecto de seguridad para el municipio, el día 29 de abril, a las 7:30 de la tarde. Pero lo más importante, vamos a presentar todo el proyecto en forma detallada. Le vamos a decir a los ciudadanos en qué consiste, pero además vamos a decirle quiénes van a ser los principales elementos, incluyendo el secretario de Seguridad Pública del municipio. O sea, los vamos a decir ahí. Nosotros no vamos a esperarnos a ganar la elección. Nosotros le vamos a dar al ciudadano la confianza de que estamos trabajando para gobernar el municipio, porque estamos seguros que nos van a dar la confianza en la votación del 5 de julio. Y por eso, y yo quisiera saber si algún otro candidato lo va a hacer. Nadie lo ha hecho en la historia, y menos en el tema de la seguridad. Y nosotros estamos tan confiados de nuestro proyecto, del estudio, del análisis, del diagnóstico, de todo lo que estamos haciendo, que lo vamos a presentar, incluyendo el secretario de Seguridad Pública. Juan Carlos, quisiera yo también saber en el desempeño, en el trabajo que tú has llevado aquí en San Pedro, ¿qué es lo que más has hecho, más, o sea, antes, en el pasado, aparte de ser diputado por este Distrito 1 Federal? Bueno, mira, como diputado federal que estuve 3 años, en el año 2003-2006, presenté 17 iniciativas personales, todas, además de otras de grupo y eso, ¿no? Pero personales presenté 17 iniciativas, principalmente en materia económica, hacendaria, fue lo que presenté porque era la actividad que yo me estuve dedicando. De las 17 me aprobaron 10, o sea, 10 de mis proyectos, de los 17 me los aprobaron los 3 años de diputado. Anteriormente estuvo una diputada, ella presentó 5 iniciativas y le aprobaron una. Y la diputada federal de la actual legislatura del Distrito 1 ha presentado 5 iniciativas y no le han aprobado ninguna. O sea, soy hombre de resultados, de compromisos, y los cumplo. Así lo hice como diputado. Posteriormente estuve un año como presidente, el último año estuve como presidente del PRI en San Pedro, y bueno, reorganicé las actividades del PRI en el municipio, logramos armar una buena estructura y ahorita estamos ya en campaña. Pero sí quise resaltar esa parte de mi trabajo legislativo porque hay que decirlo, ¿no? A diferencia de otras elecciones, ha habido que donde normalmente era PRI contra PAN, en esta ocasión hay un tercer candidato, hay una candidatura que originalmente se manejó como ciudadana. La semana pasada estuvo en esta misma mesa, metafóricamente, porque no era aquí, era allá en cabina, ¿no? Pero, ¿cuál es tu impresión sobre este fenómeno, sobre la posibilidad de una tercera posibilidad, sobre sus propuestas, si has tenido oportunidad de leerlas? ¿Cuál es tu impresión en lo general sobre el fenómeno de Tatiana Cloutier en San Pedro? Mira, yo no quisiera opinar de los otros candidatos, porque somos 5 en total. Yo lo que sí te podría decir, que ella estuvo en el partido que gobierna el municipio, se salió, y el voto que ella se va a llevar es del otro candidato, se va a ver el voto del otro candidato, entonces van a dividir la votación, y nuestra expectativa nos las pone más baja. A pesar de eso, nosotros vamos a trabajar para sacar los votos que tenemos diseñados desde un principio, como si fuéramos a competir únicamente con un candidato. Entonces, Tatiana beneficia al PRI con su movimiento. Pues definitivamente, porque va a dividir el voto del PAN. Tú sabes perfectamente que salieron divididos ellos de su elección interna. Quisiéramos nada más decir que estamos en el evento Radio Week. Radio UDEM ha decidido salir de cabina y ponerse aquí en lo que es el sombreado, y quien tenga una pregunta es al teléfono 8336-6162 y 8336-4203, y le doy la palabra a Abraham. O que se acerque, ¿no? Si están aquí alrededor, también podemos extender la pregunta, ¿no? Oye, Juan Carlos, a ver, vamos a suponer que ganas la elección. y ya me has hablado de qué es lo que quieres hacer y más o menos cómo lo vas a hacer, pero tocaste un punto muy elemental. Dices que vas a llevar a cabo lo que la gente quiere y no basarte en los presupuestos. Pero si no tienes dinero, ¿de dónde? ¿O cómo vas a adquirir ese dinero? No, mira, Abraham, si hay presupuesto, hoy por hoy hay un presupuesto el año pasado de 1,000,000,000 pesos, ahora fue de 900. Desafortunadamente solamente el 14% de los recursos, de los impuestos que pagamos, los utiliza en inversión y el 86% gasto corriente. Cuando hace 20 años, 25 años, 30 años, era el 80% lo que se iba a inversión y el 20% a gasto corriente. La oficina del alcalde actual tiene un presupuesto anual, fue lo del año pasado, de 75 millones de pesos, mientras que no sé en qué, pero nada más la administración del municipio cuesta 46, o sea, es más cara la oficina del alcalde que toda la administración del municipio. Entonces tenemos que eficientar por ese lado los recursos. Por otro lado, nada más en materia de seguridad, municipios como Guadalupe, Monterrey, tengo entendido que se llevó cerca de 100 millones de recursos federales. San Pedro cero. No tuvo acceso a ninguna cantidad por no hacer los trámites correspondientes y presentar los proyectos. El paso de nivel que les mencioné ahorita de Corregidora con el Boulevard Díaz Ordaz, esos son recursos que se deben sacar de los fondos metropolitanos, porque es un proyecto metropolitano. La entrada de la carretera Saltillo con el entronque, que queremos ampliar el Boulevard Constitución, esos tienen que ser recursos federales. O sea, recuerden que la mayoría de los impuestos que pagamos nosotros se van a la federación y tenemos que exigirles que nos regresen ese dinero a nosotros. ¿Quién va a hacer ese enlace? Nosotros lo vamos a hacer. ¿Pero ya tienes pensado algún perfil, alguna persona encargada del enlace con el gobierno federal? ¿O? Mira, ya lo estamos haciendo. Ahorita Horacio, que me preguntó también qué más se había hecho y todo, yo estuve asesorando al Senado, y todavía sigo, pero ya no voy porque ando en campaña, pero en materia hacendaria, y nosotros ya vamos a ver en las próximas semanas los presupuestos, nada más afinando los números, ya vamos a empezar a tramitarlos en la Ciudad de México, porque el presidente de la República va a mandar el presupuesto el 8 de septiembre. El 8 de septiembre todavía no entras a la administración municipal. Es más, lo tienen que aprobar los diputados a más tardar el día 15 de noviembre, y nosotros vamos a entrar el primero de noviembre. Entonces tenemos que trabajar ya desde ahorita, así como estamos trabajando, como le mencioné ahorita, los trámites de los números de emergencia y todo, ya estamos trabajando con los presupuestos, queremos tenerlos afinados ya para ir a hablar con nuestros diputados actuales, para decirles, esto es lo que requerimos para la zona metropolitana, esto es lo que requerimos de recursos federales, o sea, la mayor parte los vamos a traer de la federación y del estado. Aquí viene una pregunta del público y nos dicen, ¿cómo piensa minorar la deuda de San Pedro? Pues sabemos que es muy, muy alta. Bueno, el municipio tiene que buscar ya no incrementar la deuda, que es cerca de 300 millones de pesos. Tenemos que buscar el mecanismo para pagarla nada más y tenemos que conseguir los recursos federales para no seguir pidiendo prestado, ¿no? Como les digo, la mayor parte de los recursos para todos los gobiernos municipales y estatales vienen del gobierno federal. Y de nosotros somos el municipio en donde la mayor parte de los recursos o la mitad vienen directamente de los impuestos que pagamos. Entonces, ¿qué falta? O pagamos mucho nosotros al municipio o ha faltado quitarle dinero a la federación. Nos hemos conformado con lo que tenemos y con lo que recibimos. Tenemos que tener un enlace y nosotros vamos a poner una persona profesional de enlace para que nos trabaje en el presupuesto federal y empezar a sacar los recursos. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ve, Juan Carlos, el municipio modelo? ¿Cómo ve San Pedro, en la diferencia de todo el nivel municipal? ¿Cómo ve Juan Carlos a San Pedro en México? En toda esta gran rama que se está dando, digo, estamos viendo el pacto del federal, estamos viendo que cada vez más los municipios tienen un rol importante hacia los ciudadanos en este ir y venir de la participación ciudadana. Entonces, ¿cómo ve Juan Carlos a San Pedro en el ámbito nacional? Pues mira, el municipio modelo lo único que tiene es el nombre que han seguido utilizando, porque fue un municipio modelo. Hoy por hoy ya no tiene las mismas características que tuvo hace años. Díganme qué obra pública importante se ha hecho como se hizo hace 20 y hace 30 años. No ha habido. Vean ustedes la avenida Alfonso Reyes por donde está el campestre, y vean que este fin de semana la estuvieron pavimentando con asfalto. O sea, ese el asfalto, ni no quisiera mencionar otros partidos políticos, pero ya no lo utilizan. O sea, ¿cómo es posible que nosotros sigamos utilizando, donde podemos hacer esto con concreto, las calles y las nuevas avenidas? Entonces, lo de Modelo, la policía de San Pedro no es una policía calificada, no ha cumplido los estándares internacionales de calificación. El día 29 vamos a presentar nosotros esa información de la evaluación de la policía, de qué ha sucedido, porque no ha pasado las pruebas de evaluación que se han hecho. ¿Dónde en el lo municipio presentan? Porque no tomé dato de dónde lo van a presentar. El evento va a ser en el Club Palestino Libanés, que está en la avenida Gómez Morín, casi esquina con Roberto Garzazada. Como les dije hace un rato, es el día 29 de este mes, el miércoles a las 7:30 de la tarde. Y aprovecho este medio pues para invitar a todos los sanpetrinos a que nos acompañen a la presentación del proyecto de seguridad. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Yo personalmente, Laura Reina y todos los habitantes del sexto piso, estamos muy agradecidos el que nos des este foro para hacerte todas estas preguntas tan directamente. Y pues quisiéramos hacerte una invitación de venir nuevamente, lo demos en un foro más grande, que no sea precisamente el radio, sino frente a una interesante cantidad de estudiantes, a ver si nos puedes dar esa oportunidad dentro de tu agenda. Y no sé si alguno de los habitantes tenga algo más que decir. Ya, agradecerle nada más. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y cuenten que estaremos en contacto para cualquier otra entrevista. Afortunadamente el municipio es muy compacto y nos podemos mover muy rápido, y podemos estar aquí con ustedes cuando así lo deseen. Y pues un saludo a tu auditorio, y que no se les olvide el 5 de julio que voten por el mejor candidato y por la mejor propuesta. Gracias, muchas gracias. Está usted escuchando